Ediciones a Vencer presenta Organización Comunista Poder Obrero. Organización Comunista Poder Obrero. Una aproximación al socialismo revolucionario en los 70. Sábado 29 de agosto a las 18 horas en la sede de Ate Moreno, Piovano 3165 entre Camili y Rivadavia. Panelistas invitados. Organización Comunista Poder Obrero. Podés conseguir el libro en librería Hadas, Asconapé 139 y en Lipibropos, Jolie 2654.